tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Lunes 7 de julio, 7 grados también en la plaza, aquí en la Santísima. Lunes de vacaciones para algunos, lunes de volver a la escuela para otros, lunes otra vez. Buenos días, Mario, trabajando. Buenos días a Mariana, a Héctor, a Raúl. Qué bueno que estemos navegando juntos. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Por supuesto, buen día, Leandro. Bueno, decirles lunes, decirles un montón de información. Y cada vez que nos ponemos a juntar madera para compartir aquí en la balsa, hay siempre un sesgo, y en este caso va a tener mucho que ver con una mirada amplia. Sabemos que estamos en una semana importante, una semana donde asumen las nuevas autoridades departamentales en todo el país. Particularmente nos importa mucho quiénes van a asumir las responsabilidades de las políticas públicas aquí en nuestro departamento. Qué buena idea que ecos regionales. Miren cómo comenzamos o cómo continuamos nuestro paisaje musical. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Ah. impresionante, Ha Duo, Hugo Fattoruso, Albana Barrocas. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. En el salón La Alegría. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. Hace pocos días, creo que 2 semanas, estaba en Japón acompañando a la delegación uruguaya en una feria internacional. Y el sábado estuvo impresionante, compartiendo, dejando el escenario lleno de música. De música, de clima, donde iba generando y donde tanto el piano como la percusión entraba y aportaba en el momento justo la nota justa. ¿Vieron dónde canta ella, no? Espectacular. La casa de al lado de Fernando Cabrera, por supuesto, en esta versión absolutamente original, así como nos gusta compartir aquí en La Balsa, donde la música es muy importante y donde las versiones también juegan un papel fundamental. Leticia nos cuenta por el 099-644-233 que también estuvo en el Salón La Alegría y que le encantó el espectáculo. dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Nos había faltado ese comienzo de Green Lover, Lisandro Aristimuño y Gabo Ferro. Dos artistas que aportan mucho, ¿verdad?, a este decir colectivo, a este decir que nos representa, a este decir que construye comunidad. Jimena nos dice que no pudo estar en esta última sesión de la cacerola musical. Lo que tenemos que para decirle es que hay revancha, porque este viernes 11 va a estar Eli Almic. Imponente el esfuerzo de todo el grupo de la cacerola para que en nuestra comunidad suenen, palpiten, vivan espacios de cultura viva. Con Green Lover nos vamos a ir despacito a un rincón muy querido de nuestra balsa, que es el rincón que nos propone Leandro. La luz que nos despertó llegó, discos de los Beatles y fotos con vos y tu gorro gris llegó, un blues dentro de este rock llegó. Vamos la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal, oyendo algún cardenal. Buenos días, querida audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, arrancando la semanita, los gurises a la escuela de nuevo, primaria. Un dato importante, a partir, ya desde el viernes se comenzó a pagar el bono de vuelta a clases. Ese no es una cosa muy... No es mucho, pero bueno, en cualquier hogar donde haya... Dos gurises ya son 5.000 pesos, es por niño, los quintiles más bajos de nuestra población, o sea, la gente más desprotegida, van a recibir en los hogares ese intensivo, con el objetivo de mantener, ¿verdad?, la concurrencia, esta época del año que se hace bastante dura, quieras o no, el frío aumenta el gasto, parar la olla en invierno no es lo mismo que en el verano, ¿no? Por lo menos a veces es necesario un platito fuerte de comida y bueno, eso hoy yendo al almacén, cualquier cosita, un platal, 1000 pesos se van como nada. Comer un puchero, un guiso, un estofado, ni que tal vez, pero bueno. Algo con base a carne, que es nuestra dieta y más costumbre, ¿no? Tradición, se complica. Esas son cuestiones que hay que rever. No puede seguir siendo el costo de vida tan alto. Y bueno, estaba mirando los desastres que nos han dejado en educación, en salud. Y es el... No hay otra explicación que el recorte que le hicieron, ¿no? Vos no te podés explicar un país que creció, o sea, generó riqueza, ¿no? Un porcentaje altísimo de la población se endeudó más, hay un 10% de endeudamiento, quiere decir que no alcanza. Ese discurso de que aumentamos el trabajo, claro, obvio, pero ¿a qué precio, no? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué salario? ¿Cuál es la calidad de ese trabajo? Y ahí estamos viendo los coletazos de estos 5 años pasados. Y no sin eso, el otro día ya el expresidente Lacalle lanzó su campaña. Es increíble cómo con total desparpajo, sin ningún hacerse cargo, como dice él, creo que fue el que trajo esa frasecita famosa, hacerse cargo, de todos los desastres que quedaron los diferentes ministerios. Que esa es la deuda que tiene la población, ¿no? O que estamos pagando. Yo miraba en educación, que es lo que más o menos me competé. Bueno, hoy, a esta altura del año, pasado vacaciones de julio, sexto año de liceo, les faltan 2 asignaturas, no hay docente. No sé qué es lo que pasa, si no hay llamados, si... Bueno, pero eso son restos que vienen de modalidades de trabajo del periodo anterior. Y asignaturas que no son nada del otro mundo, que siempre existieron en un curso... Sexto año de Derecho, digo, nunca, que me digan a veces matemática por ahí o en algún curso de sexto año, bueno, puede ser, pero en la parte de humanidades siempre ha habido docentes. No sé qué es lo que está pasando ahí en esa cuestión específica. Pero bueno, la salud también, reordenando, la falta de medicamentos. No, es increíble. Y ahora estos líos, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, algunas complicaciones, ronda de salarios, el Consejo de Salarios. El grupo empresarial, que en el periodo pasado fue el que realmente se enriqueció, el que realmente agarró esas ganancias, ese crecimiento de la producción, porque claramente no fue para los trabajadores, ¿no? Si no, no estaríamos con estos otros datos de mayor endeudamiento. Así que bueno, la verdad que... Y la gente a veces se olvida, ¿no? Pan y circo, como decíamos en la columna anterior. Ah, enloquecido. Y ya, 2029, Luis. Pero bueno, no tienen presente hoy lo que nos dejaron. Claro, actores entrenados para estar continuamente criticando y dando palos sobre el más mínimo tema que surja, enchastrando la cancha, denuncias de aquí, denuncias de allá. Sí, que la plata del Zunca, que la plata de los ahorros de los trabajadores, bueno, esa historia. Y lo que más me está preocupando, viendo la realidad en Argentina, es que ha empezado a tallar la justicia. Ya tuvimos un caso con la fiscal Fossati, política, ahora después de dejar su profesión. Ahora tenemos en la danza de nombres de los fiscales también con el caso Charles Carrera, con el caso de la denuncia sobre el puerto. Bueno, no quiero pensar, pero hay que estar atentos porque los coletazos de al lado se repercuten aquí. Bueno, por otro lado, esperemos que esta gestión de Yamandú, la cumbre del Mercosur, traiga buenos vientos. Y nada, después hacer otro comentario en lo departamental, bueno, esperando el cambio prometido, ya han aparecido algunos nombres. Ahora nosotros seguimos con lo que es la educación secundaria, una semanita más de vacaciones, pero bueno, después cuando uno vuelve al ruedo y vuelve a interiorizarse, estar más a tiro con las cuestiones que suceden en lo local. Por lo pronto sin novedades, por lo pronto aquí sigue todo tranquilo. Veremos qué sucede. Bueno, gente, por ahí el comentario de hoy, bastante cortito, pero bueno, la realidad nos está marcando que el gobierno actual tiene una changa linda para sacar muchas cosas adelante, producto de una política de gobierno, favorecer a la minoría más rica a costillas del esfuerzo del trabajador. Eso es así. Y que el propio trabajador no lo tenga presente, bueno, es una lástima. Hay que conversar mucho, hay que explicar, plantear situaciones, dar ejemplos y bueno, hay que entrar en razón o hacer entrar en razón a mucha gente. Bueno, querida audiencia, un abrazo grande. Nos estamos viendo en la próxima. Que pasen lindo. Chao. Estrellas en la noche de la mediocridad. Loco, tu forma de ser, esta versión de Javier Calamaro y Jorge Serrano, con las reflexiones de Leandro y con la perspectiva de las noticias locales desde la redacción de Ecorregionales, nos vamos con Ricardo López. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. Calma. Estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecorregionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días Eduardo, muy buenos días a la audiencia de La Balsa. ¿Cómo están ustedes? Bueno, con un poquito de alivio parece en el frío. Vamos a ver cómo nos trata la jornada. Eduardo, te cuento lo que viene elaborando el equipo de Ecorregionales para la edición de mañana. Como ustedes saben y ya lo anunciamos el viernes pasado, se viene desarrollando la tercera emisión evaluadora del Geoparque Mundial UNESCO, Grutas del Palacio. Están presentes desde el viernes pasado en Trinidad, en el departamento de Flores, dos expertos de este organismo internacional, quienes vienen a evaluar, como lo hacen cada 4 años, bueno, las perspectivas y cómo se ha desarrollado el programa de actividades del Geoparque en este lapso. En virtud de eso, bueno, el viernes se le hizo una recepción a la delegación visitante y el sábado por la mañana se llevó a cabo la presentación de bueno, todo lo realizado en Flores en el marco de la propuesta del Geoparque Mundial UNESCO. Fue una jornada que se llevó a cabo en horas de la mañana en la sala La Rañaga, con la presencia de los expertos y un conjunto de autoridades departamentales que presididas por la presidenta del Geoparque local, la intendenta Cristina Videgain. Una larga jornada se llevó a cabo ahí en el Salón La Rañaga, con explicaciones y intervención de distintos técnicos que trabajan en torno a esta propuesta turística del departamento de Flores. Luego se inició una recorrida por los geositios, los primeros geositios que se visitaron, el balneario Don Ricardo, continuando posteriormente a la visita por el geositio Cabro Chamangá, en el área protegida de la localidad del departamento de Flores. Estuvieron casi toda la jornada del sábado por ahí. El domingo se fue a Cerro de Ojos Min, visitando los geositios Piedras Blancas y geositio Cerros de Ojos Min, y en la tarde en la Huerta Comunitaria y Museo Departamental Fernando Gutiérrez. Y bueno, en Flores habrá de culminar hoy ya en la mañana, partió todo el equipo de técnicos parágrutas del Palacio, conjuntamente con ellos el periodista Horacio Llenar, que está realizando la cobertura muy minuciosa de esta jornada de evaluación, entendiendo de que se trata de una alternativa muy importante para nuestro departamento. Se juega mucho Flores en la aprobación por parte de UNESCO del Geoparque Mundial UNESCO, por supuesto. O sea que venimos a jugar un partido muy importante, por decirlo en términos futbolísticos. Señores, ese va a ser un informe especial para la edición de mañana. También desde el punto de vista político, se llevó a cabo el pasado viernes la sesión preparatoria de la Junta Departamental, con la presencia de los ediles, digamos, que fueron electos en la elección departamental pasada. Hubo caras conocidas y caras nuevas, jóvenes y no tan jóvenes. La novedad que, bueno, el exintendente Fernando Echeverría se sentó en una banca de la Junta Departamental por primera vez. También lo estará la intendente actual, Cristina Videgain. Y dándose el hecho de que, bueno, las dos hermanas, Virginia Videgain por el Frente Amplio y Cristina Videgain del Partido Nacional, estarán ocupando bancas en la Junta Departamental, en un hecho que, bueno, no se da con frecuencia. Dos hermanas, pero participando, representando a partidos diferentes. En la mañana de hoy habrá de visitarse la pileta Sakura en la Plaza de Deportes, que ya estaría pronta para su uso luego de algunos arreglos que hubo que realizarse. O sea que en la mañana también va a haber actividad en esa parte de la ciudad. Muy importante, por cierto, porque se trata de un centro de rehabilitación que no estaba funcionando, y bueno, que ahora sí se hicieron las adecuaciones correspondientes y habrá de ponerse al uso público. Señores, toda la parte deportiva la tendrán redactada a través del equipo de deportes de Ecos, y algunas otras novedades que iremos armando en el correr de esta jornada. Que tengan ustedes un buen día y mejor semana. Chao, chao. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Conocer eso de irse a California y trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. ¡Ja! Y se salvó por ser de clase 57.

finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Las mañaneras, que de la época de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. Se trata de una conferencia de prensa que cada mañana desde el Palacio Nacional, en aquel momento el presidente, ahora la presidenta, reúne a la prensa para contarles sobre qué elementos están trabajando, para recibir también cuestiones y cuestionamientos de la prensa. Y es obviamente transmitido en vivo para toda la comunidad. Esto ha generado y sigue generando una sintonía, por decirlo de una manera amable, una sintonía con la comunidad muy impresionante. Y la música tiene que ver porque por lo general las mañaneras terminan resaltando algún aspecto cultural de la diversidad que conforma el mosaico cultural mexicano. Entonces realmente que sí, que es una pista, que es una guiñada para, por supuesto, hacerla en todos lados, porque de muchas maneras hay un ejercicio de ciudadanía de mucha cercanía real, cada mañana. Como es sabido, estoy por terminar mi mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Se hizo mucho entre todos y desde abajo, que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano. Por último, gracias. Gracias. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia ante un zócalo lleno y se fue con otro zócalo lleno. Pocos presidentes en América Latina lograron ese resultado en estos tiempos, ser aplaudidos por más gente al irse que al llegar. Una muestra inequívoca de que las cosas se hicieron bien, al menos en gran medida, o en la medida en que la gente esperaba al depositar el voto en ese julio de 2018. Entre ambas plazas llenas pasaron 6 años, pandemia mediante. El país se acostumbró en ese tiempo a escuchar cada día a López Obrador en las conferencias mañaneras, a recibir explicaciones sobre el proyecto económico, social o de la relación con los siempre tan conflictivos gobiernos estadounidenses, sean demócratas o republicanos. Un presidente pedagógico sin los clásicos tecnicismos al que apelan tantos políticos para que no se entienda lo que dicen. AMLO hizo de su atril televisivo un lugar desde donde debatir con quienes se opusieron por tantas vías a su proyecto. Los defensores del antiguo régimen no escatimaron recursos para defender sus privilegios, sean económicos o simbólicos. Lo de primero los pobres, como repitió Obrador como mantra, no gustó a muchos que buscaron bloquearlo en el Congreso, la Suprema Corte o en las calles. Como todo gobierno, tuvo sus logros y deudas en un proyecto que fue pensado para durar más que su propio sexenio, porque el plan fue pensado a mediano plazo para reencauzar a México luego de su salto neoliberal hacia atrás, que hizo del país una gran fosa común privatizada. ¿Cómo se reconstruye un país luego de tanta tierra arrasada? Es una pregunta a la que aún se buscan varias respuestas, pero desde otro piso, el que dejó López Obrador, con kilómetros construidos de vías de tren, recuperación de la industria petrolera, mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y el intento de volver a reconciliar la ética con la política. De eso hablamos hoy en la base de América Latina, los 6 años de AMLO como presidente, un sexenio ganado mientras la mayoría de la región vivía una década perdida. Bienvenidos y bienvenidas. Ciudadanos, dona, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Primer ministro de Canadá, Mark Carney. Distinguidos líderes del G7. Amigas y amigos de la comunidad internacional. Acudo ante ustedes como presidenta de México, como representante de un pueblo digno y orgulloso que ama su historia y su cultura y que se ha caracterizado por ser promotor de la paz. Así está escrito en nuestra Constitución Política. México ha sido históricamente un país promotor del diálogo, del desarme y del respeto a la soberanía de los pueblos. Un gran presidente de México, Benito Juárez García, indígena zapoteco de gran visión, conocido como el Benemérito de las Américas, hizo legado universal el siguiente pensamiento: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con ello como principio, y dada la situación internacional de la que no podemos abstraernos, en nombre de México hacemos un llamado a las grandes naciones a construir en vez de destruir, a trabajar con firmeza por la paz. Tal vez somos idealistas, pero preferimos el llamado al humanismo a rendirnos frente al conformismo o el silencio. Hablar de seguridad y transición energética es también hablar de la paz. A todos nos preocupa profundamente el resurgimiento de conflictos armados y la normalización de la violencia, la discriminación y el sufrimiento en el mundo. Ningún interés puede estar por encima de las vidas humanas. El odio entre naciones, comunidades e individuos no debe dominar la civilización actual. Desde nuestra visión, el camino no es el armamentismo, sino la diplomacia activa. La política se inventó para evitar la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, bélica, comercial o fría. La política se inventó para evitar la desolación, para construir puentes y soluciones. Se inventó para que la paz se construya, no se imponga. La paz no consiste únicamente en la ausencia de guerra. También implica la presencia de justicia, comercio justo, oportunidades, cooperación para el desarrollo y respeto a los derechos humanos. En este contexto es fundamental reconocer a las personas y familias que han migrado por necesidad. Muchas gracias. Sí, yo lo sé, por eso la traje. Muchas gracias. Y que contribuyen de manera significativa a los países que los reciben. En particular, es menester destacar a las y los mexicanos que desde hace años residen en Estados Unidos. Nos referimos a las personas trabajadoras, honestas, que han construido su vida con dignidad, cumplen con las leyes, son de esfuerzo y dedicación, pagan impuestos, asumen responsabilidades y no merecen discriminación, sino respeto y reconocimiento. El fin último es que las personas tengan empleo bien remunerado y acceso a una vida digna en sus lugares de origen, que tengan bienestar. En la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, propuse la celebración de una cumbre por el bienestar económico. Propongo una reunión similar donde, además de CELAC, participen los países miembros del G7, los países invitados el día de hoy y otros más que deseen participar. El propósito es fortalecer una cooperación efectiva para el desarrollo, un comercio justo y recíproco, como base de una paz duradera que el mundo entero anhela. Todos los ciudadanos de todos los países deben tener la posibilidad de una vida con bienestar. Y aunque parezca un sueño, es posible. Esto significaría avanzar hacia una comunidad internacional más equitativa, pacífica y sostenible. El bienestar económico y la cooperación para el desarrollo son actos de responsabilidad compartida de todas las naciones. En un mundo marcado por interdependencias, ningún país puede aislarse ni prosperar a costa del sacrificio ajeno. Apostar por la cooperación es, en última instancia, apostar por un futuro común basado en la justicia. Que este G7 no sea solo una reunión de potencias, sino un espacio de responsabilidad compartida, porque el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él. Muchas gracias.

Política Activa, con la palabra de la y los representantes departamentales sin filtros ni condiciones. Política Activa, un espacio para generar ciudadanía activa. Escuchá Política Activa todos los días en la 94.3 El Camino FM. Ya lo hemos comentado aquí en La Balsa, como aún sigue siendo un proyecto, ¿verdad? Hasta que las actividades no se desarrollan, son todos proyectos. Pero bueno, el plan es muy simple. Luego que asuman las autoridades departamentales, tanto el intendente Diego Irazábal como la diputada Ana Laura Melo y el diputado Andrés Gressi van a tener un espacio de comunicación con la comunidad en estos micrófonos. Algo mantiene el hechizo, pensó. Como hacen en las mañaneras mexicanas, a veces van a compartir logros, inauguraciones, acuerdos en el palacio. Algunas veces, la mayor parte de las veces, lo que van a compartir es trabajo. Estamos trabajando en esta línea. Nos reunimos para poder desarrollar tal emprendimiento, tal proyecto. Creemos que a Flores le sirve tal cosa. Y bueno, y nos parece muy interesante eso en el sentido de que se construya, ¿verdad? O mejor dicho, se deconstruya ese lugar de poder como un lugar solamente de logros. Y se construya la idea de la representación departamental como un lugar de trabajo, de mucho trabajo, que vaya que sí lo tiene, y desde ahí queremos que se comparta con la comunidad. Y se va, y se va, y se va. Este proyecto va a tener un soporte en la radio, en audios que vamos a compartir en El Camino FM, pero también va a tener un soporte en el papel de Ecorregionales, sabiendo lo que significa Ecorregionales para la comunidad. Entonces, bueno, nos parece que va en el sentido de la construcción de la democracia representativa, de la república, y de visualizar a quienes toman decisiones políticas administrativas con las políticas públicas, que son los recursos de todos nosotros, que bueno, nos parece que va a generar esto de la cercanía, también la posibilidad de acercar alguna pregunta a la radio, de acercar alguna consulta al periódico, y a partir de ahí generar un auténtico intercambio, que ese es el sentido de la comunicación, ¿verdad? No solamente la difusión, sino de la comunicación. Si la comunicación no es ida y vuelta, punto y coma, no es comunicación. El hechizo pensó y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano, secuencia, cayeron al mar y tan suave verlas. Todas las vidas cayeron al mar y se van. Cuando comienza esto de política activa para generar ciudadanía activa, nos pregunta Raúl y tenemos que decirle que va a comenzar el 15 de ahora, ¿verdad? El 15 de julio, luego que ya los diputados, el diputado, la diputada están en ejercicio, tanto ellos como todas sus líneas de suplentes, bueno, lo mismo queremos que ocurra con el ejercicio de la intendencia departamental, así que tenemos que esperar que asuman, pero bueno, también será estos tiempos de saber que también va a haber este espacio para poder comunicarse directamente con ellos. Siento que en cierto punto hay parlato la mia anima. Voglio che mi indichi la strada. Dicono che tutte le strade portano qui, giusto? Todas las vidas cayeron al mar y están suave verlas. Todas las vidas cayeron al mar. Leandro nos traía algunas percepciones de el paisaje político nacional y nosotros vamos a seguir perseverantemente tomando datos de los entornos porque nos ayudan también a ver cómo nos paramos en ese paisaje, ¿verdad? Durante mucho tiempo teníamos una política muy adherida a las decisiones de Estados Unidos y ahora hay como otros movimientos y el gobierno participa de otros ámbitos. La versión esta de Fito Páez y Nati Peluso va para todos lados. Le decía, apenas terminé la Verónica, seguimos hablando de la región. Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto. Todas las vidas cayeron al mar. Están suaves verdes. Todas las vidas cayeron al mar. Quiso hacerlo tan feliz. Él quiso un amor y no una actriz. Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, vía, toma 22. Calma, estamos en la balsa. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta, sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Nada más necesitamos un alcalde que se comprometa al bienestar de la ciudad y que ponga primero a la gente trabajadora. No siempre me saldrá bien el español, pero nunca dejaré de intentarlo. Es lo menos que merece Nueva York. ¡Hola, Candela! ¡Hola! Se reivindica socialista, migrante, musulmán. Si alguien nos hubiera dicho que una persona con este perfil pudiera disputar y ganar la candidatura a demócrata para gobernar Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, en pleno segundo mandato de Donald Trump, pocas lo habríamos creído. Pero eso es exactamente lo que acaba de suceder. Empezó en octubre como una candidatura improbable frente a un exgobernador respaldado por el aparato tradicional demócrata, se convirtió en un movimiento masivo que movilizó a más de 40.000 voluntarios y voluntarias y alcanzó 1 millón de puertas. Un fenómeno que comenzó con una mayoría social construida desde abajo y que podría ser capaz de revivir la ilusión de una ciudad marcada por los contrastes extremos. Hay niños con hambre mientras en Wall Street se derrocha con penthouses de lujo deshabitados cuando hay muchísima gente que no tiene un techo y que está asfixiada por el altísimo coste de vida. La idea central del programa de Sonam Mamdani, la asequibilidad, parte de una premisa tan sencilla como revolucionaria, que la ciudad más rica de Estados Unidos sea, al menos, habitable para quienes la sostienen. Pero Mamdani parece estar anunciando algo mucho más profundo, una realineación política en la ciudad de Nueva York, donde las demandas de justicia social, de equidad económica y de democracia real ya no son marginales, son centrales. Durante toda la campaña ha llamado las cosas por su nombre, sin titubeos. A lo que ocurre en Gaza lo llama genocidio, algo que a Sanders aún le cuesta hacer. Define a Israel como un estado de apartheid y además aseguró que como alcalde de Nueva York arrestaría a Benjamín Netanyahu y presentó una legislación estatal para eliminar beneficios fiscales a organizaciones neoyorquinas que financiasen asentamientos ilegales en territorio palestino. Ha recibido el apoyo de decenas de organizaciones civiles, entre ellas Judíos por la Justicia Radical y Económica o las Jewish Voices for Peace, que es la organización judía antisionista progresista más grande del mundo. Esto es lo que escribía nuestra compañera Crisma Luján en Diario Red América Latina, pero hay más. Otro análisis destacable es el del compañero Abdal Jawad Omar, también en Diario Red. Él se pregunta si sucumbirá Mamdani a la conocida coreografía de la retirada moral, un gesto de concesión que corre el riesgo de convertirse en postura, luego en posición y finalmente en principio. Ese temor, que muchas compartimos, está expresado no por cinismo, sino por pura memoria histórica. Es que una concesión trae de la mano a otra y que con el paso del tiempo, el peso acumulado de estas concesiones pues acabe por doblarle el brazo a Mamdani ante el mismo establishment al que su victoria parece hoy desafiar. Pero permítanos tener esperanza, porque del éxito de Mamdani en las primarias demócratas de Nueva York cabe preguntarse si se trata de un caso aislado o de una tendencia en la que, bueno, se podrá adoptar una alternativa política a la extrema derecha y al fascismo. La radicalización ideológica de la derecha, su transición una vez más en la historia hacia el fascismo, no puede enfrentarse desde las viejas posiciones ideológicas afines al establishment. El malmenorismo puede ser un refugio de muchos sectores frente a un miedo perfectamente legítimo a la ultraderecha, pero no funciona. No funciona básicamente porque frente al avance ideológico del adversario no cabe cederle terreno, ni un paso, sin asumir la disputa. Por decirlo así en plata, al desvergonzado antisocialismo de las nuevas extremas derechas hay que ponerle socialismo. Del mismo modo que a los sionistas hay que decirles que un Estado que ejerce un genocidio no tiene ningún derecho a existir. Hoy en La Base vamos a contarles quién es Sonam Mamdani. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos, el armatoste que plantea Álvaro Leiva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar al presidente del Partido Colombia. Gina Finogénova entrevistó hace unas pocas semanas al expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Samper habló de las sanciones, las injerencias y los sabotajes provenientes de Estados Unidos como instrumentos habituales de la praxis de ese país en política internacional y contó a nuestra compañera cómo la DEA puso droga en su avión presidencial antes de un viaje a las Naciones Unidas. entrevista a Samper, que tiene el cuerpo lleno de cicatrices por varias heridas de bala que le hicieron en un atentado, cuenta que solía llevar encima una pastilla de cianuro porque prefería estar muerto antes que apresado por los Estados Unidos. El exmandatario habló también del bloqueo a Cuba. Lo que se está produciendo en Cuba, dijo, es un genocidio como el de Gaza, pero un poco más lento. Pero realmente ahí lo que hay es una operación de exterminio. Samper analizó en la entrevista el lawfare como estrategia sistemática de la derecha para eliminar a líderes de la izquierda. Con la ayuda de los portentosos medios de comunicación, dijo, están convirtiendo en héroes de telenovela a jueces y fiscales, y los temas que se deberían debatir en los escenarios democráticos se trasladan a los escenarios judiciales. Entonces, los jueces y los fiscales se convierten en actores políticos y comienzan a utilizar el derecho para perseguir a líderes progresistas. Para el expresidente, los grandes medios de comunicación colombianos han creado una psicosis de guerra con miras a las próximas elecciones, que confluye además con una estrategia de lawfare contra Petro como una suerte de golpe de Estado a plazos. El golpismo contra Gustavo Petro es hoy noticia por los audios revelados por el diario El País, que demostrarían que el ex-canciller Álvaro Leiva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para derrocar a Petro y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez, al estilo peruano. Hoy, en La Base, lo analizamos. Bienvenidas y bienvenidos. Los partidos que conforman nuestra alianza son partidos de la centroizquierda chilena amplios. Pero quiero hoy día especialmente saludar a mi partido, al Partido Comunista de Chile. Quiero agradecer además a Acción Humanista, a la izquierda cristiana, nuestros compañeros en la ruta del allendismo, al socialismo democrático con todos sus partidos, al Frente Amplio y a la Federación Regionalista Verde. Yanet Jara, militante del Partido Comunista de Chile, consiguió la nominación como candidata presidencial al vencer en la elección primaria de las fuerzas progresistas gobernantes, a la que concurrieron más de 1.400.000 personas. Con un contundente 60% de los votos, dobló a la candidata socialdemócrata Carolina Toá, que consiguió poco más del 28% de los sufragios, relegó a un tercer lugar al candidato Frente Amplista Gonzalo Winter, 9%, y al último lugar al regionalista verde Jaime Mulet, que tuvo el 2,7% de los votos. La ahora candidata única recibió de inmediato el apoyo de todos los partidos de la izquierda y centroizquierda para la elección presidencial de noviembre, en las que hará frente a las hasta ahora candidaturas de las derechas. La exministra de Trabajo, hasta hace tres meses, concentró más de 820.000 sufragios, unos 100.000 votos más de los obtenidos hace casi cuatro años por el también comunista y exalcalde Daniel Jadue. Jara es la segunda mujer comunista chilena que se postula a la presidencia de su país luego de la candidatura de la fallecida Gladys Marín en 1999. Parte importante de su éxito electoral es atribuido a una campaña que puso el acento en su biografía personal, su origen humilde y su perseverancia en estudiar y hacerse profesional en las carreras de administración pública y abogacía. Adelantándose al seguro ataque de las derechas por su militancia y la posición internacional de su partido, Jara enfatizó que estamos en un momento difícil para el mundo entero, hay guerras, matanzas y sufrimientos, con un escenario económico amenazante. No quiero a Chile subordinado a gobiernos extranjeros ni modelos extremos, por eso mantendré una política internacional basada en la independencia y el multilateralismo, defensora de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se violen, en línea con lo que ha sido nuestra tradición como Estado. Vamos a seguir siendo un país libre, independiente y soberano. La victoria de Jara también impacta en la configuración de la izquierda e incluso en su propio partido. Su nominación como candidata presidencial única supone la formalización de un nuevo bloque de alianzas, tanto para la campaña que viene como para un eventual nuevo gobierno. Por lo pronto, Jara deberá buscar el apoyo de la Democracia Cristiana, que no forma parte del gobierno ni participó en las primarias, para conformar las mayorías necesarias para hacer frente a las derechas. La candidata se verá enfrentada a la necesidad de solidificar su alianza con el Frente Amplio y con el Partido Socialista, cuya correlación interna de fuerzas, pues lógicamente, ha cambiado después de la primaria. La primaria de este domingo deja, eso sí, un valor inequívoco: la unidad del progresismo para resolver sus competencias internas con el mecanismo de primarias abiertas a la ciudadanía. El contundente triunfo de Jara, sin embargo, es solo una racha de viento para la batalla principal de noviembre, cuando Jara enfrente cara a cara a la ultraderecha. Esto escribía en Diario Red nuestro corresponsal en Chile, Livio Pérez. Lean el artículo entero. Hoy en La Base les contamos quién es la aspirante de izquierdas a suceder a Gabriel Boric en La Moneda. Orsi y su estrategia exterior, entre el capital moral de Uruguay y la diplomacia con Argentina. Luego de la conferencia sobre desarrollo sostenible en España y su primera cumbre del Mercosur, analistas destacan la apuesta del mandatario por el multilateralismo y lo acertado de su actitud hacia Argentina. Por Matías Capec. Con su llegada a la ciudad de Sevilla el 29 de junio, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dio inicio a una serie de encuentros internacionales en los que dejó señales del perfil que se buscará darles a las relaciones internacionales durante su mandato. En España, en el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, organizada por Naciones Unidas, dejó claro que el multilateralismo es la salida. En tanto, en Buenos Aires, durante la cumbre del Mercosur, remarcó la necesidad estructural de apertura. Con el único antecedente de la cumbre de la CELAC, desarrollada en abril, los encuentros mantenidos por el mandatario tuvieron la particularidad de contar con la presencia de figuras relevantes para las aspiraciones políticas o comerciales uruguayas a nivel internacional. Por ejemplo, en su primera noche en Sevilla, asistió al Real Alcázar, donde además de ser recibido por el rey Felipe VI y la reina Leticia, compartió cena con el presidente de España, Pedro Sánchez, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El mensaje del mandatario en la conferencia dejó en claro algunas intenciones. En un primer momento mostró ser consciente El mensaje del mandatario en la conferencia dejó en claro algunas intenciones. En un primer momento mostró ser consciente de que expondría en un contexto mundial de grave cuestionamiento del sistema multilateral, que se traduce en una multipolaridad de foros, alianzas y acuerdos que no representan la voluntad de la comunidad internacional en su conjunto, sino posiciones circunstanciales que socavan aún más el sistema universal. En un escenario global particularmente inestable, estamos convencidos de que el multilateralismo no es solo una opción, sino el único camino viable para construir soluciones comunes, duraderas y justas para el bienestar de nuestras poblaciones, enfatizó el mandatario. Con esa visión como punto de partida, profundizó en la necesidad de la reforma de la arquitectura financiera internacional para caminar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, catalogó como fundamental que los países más desarrollados cumplan con sus compromisos internacionales y aumenten sustancialmente la provisión y movilización de recursos hacia los países en desarrollo. Explicó que eso no se enmarca solo en asistencia oficial al desarrollo, sino más bien en construir mecanismos sostenibles y predecibles que den paso a transiciones productivas, sociales y ambientales. Dentro de la misma línea de razonamiento, Orsi consideró necesario un cambio de paradigma en la medición del desarrollo con la incorporación de indicadores que no solo tengan en cuenta el Producto Interno Bruto, logrando así asignar de manera más justa el financiamiento y la cooperación internacional. Específicamente se refirió a que se debe poner sobre la mesa las dimensiones de desarrollo sostenible, económica, social y ambiental. Por último, se detuvo en lo valioso de instrumentos financieros innovadores como bonos sostenibles, canjes de deuda por clima o por desarrollo. Orsi y el énfasis en el multilateralismo. Orsi participa en la cumbre de los BRICS y aprovecha para reunirse con los líderes de Asia y África. El presidente uruguayo mantendrá encuentros bilaterales con los mandatarios de Sudáfrica, Vietnam e India y se reunirá con el presidente del Banco Asiático de Desarrollo. Por primera vez desde su creación en 2009, un presidente uruguayo fue invitado a una cumbre de los líderes de los BRICS, el bloque político y económico que reúne a los países emergentes del sur global. En Río de Janeiro, e invitado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario uruguayo Yamandú Orsi aprovecha para concretar reuniones bilaterales con gigantes asiáticos en estos días. El presidente fue recibido por Lula este domingo en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y participó de la sesión plenaria Fortalecimiento del Multilateralismo, Asuntos Económicos Financieros e Inteligencia Artificial. El lunes participará en una reunión enfocada en el medio ambiente y la salud global. Orsi se encuentra en la ciudad brasileña desde el viernes con la intención de concretar encuentros con los representantes de los países miembros de los BRICS. Es una excelente oportunidad para que podamos tener reuniones bilaterales con los grandes emergentes, dijo a la diaria el canciller Mario Lubetkin el jueves al arribar a Montevideo tras la cumbre del Mercosur realizada en Buenos Aires. Con ese objetivo es que Orsi mantuvo una reunión en la noche de este domingo con el primer ministro de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. El lunes, en tanto, la delegación uruguaya concretará otras reuniones. Se espera que Orsi se reúna con el primer ministro de India, Narendra Modi, con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y con el presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Masato Kanda. La misión uruguaya está encabezada por Orsi y está integrada también por Lubetkin y el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. En ese sentido, hay expectativa en que estos encuentros signifiquen una apertura de nuevos mercados para los productos agropecuarios de nuestro país, sobre todo con India y Vietnam. Justamente una de las regiones sobre las que el presidente Orsi ha hecho hincapié que se debe apostar a la apertura comercial es la asiática. Sin ir más lejos, el jueves, durante la cumbre del Mercosur, el mandatario expresó que Uruguay debe mirar más hacia el Pacífico. Es imprescindible hacerlo, comentó, mientras que Lubetkin adelantó que esta semana se concretará el acuerdo comercial con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La participación de Orsi en esta cumbre fue respaldada desde el oficialismo. El senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, aseguró que estar en Río de Janeiro permitirá que Uruguay esté presente como país en varios de los grandes debates del futuro que se están produciendo. Según escribió en la red social X, algunos de estos desafíos tienen que ver con el multilateralismo, la regulación de la inteligencia artificial, la gobernanza digital, las emergencias climáticas y la transición energética. Estos temas, aseguró, serán parte de las reuniones bilaterales. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. La libertad. se detiene el viento. Donde haya paz o no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Bueno, por supuesto, en el país de la libertad, León Gieco nos daba el marco para escuchar estas experiencias políticas, para tomarme el pulso, ¿verdad? Para saberlo. Y también les tengo que decir esto, cómo me gustó que quien leyera, quien estaba leyendo las noticias de la diaria, se trancó. Porque eso le da también una dimensión humana a las cosas, ¿verdad? Si uno le dice, bueno, quiero un audio a la inteligencia artificial, ¿verdad? Quiero un audio de este texto con la voz de Víctor Hugo Morales. La computadora lo hace. Sin embargo, cuando un hombre, cuando una mujer nos comunica, nos dice mucho más que el texto que está compartiendo, porque cada vez que respira, cada vez que hace una pausa, cada vez que pone un énfasis, todos y todas recibimos eso. Y esto de juntar madera tiene que ver con, bueno, justamente, compartir lo que hacemos. Imponente cómo se mueve América Latina, cómo se mueve México, cómo se mueve Colombia, cómo se mueve Chile, cómo se mueve Argentina. Eso lo tenemos más claro, ¿verdad? Cómo se mueve Brasil. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Y qué lindo también ver cómo se mueve Uruguay. Ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Mis sueños son bacalero. Con Kevin Johansen y Anoche Soñé Contigo, por supuesto, nos vamos a un muy esperado rincón de la balsa. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Es el rincón que nos propone Mario. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Buenos días, buenos vientos. Hoy voy para donde va el viento, que me lleve para donde se le antoje. Acá me senté y calma, estamos en la balsa. Sí, señor. He escuchado algo que me regalaron grabado. Escuché esto con la otra oreja, la del cerebro, en estado neutro total. Y empieza así. Al final del aire se apaga el sonido. Pero con 21 años ya contemplás eso. Será así entonces. Tendrá un alambrado existencial esto que caminamos o creemos caminar. Pero si a eso lo sentimos apagado, al silencio, querrá decir y entenderse y posiblemente sentirse que hay paz, calma. El alma se tomará un descanso y estará todo quieto, pero todo sin respiros, sin piensos, sin barullo alguno. Supongo que los ojos verán la luz detrás de la luz. Si el tiempo se disuelve, como también lo decís, somos solo energía con una carga limitada, somos un último saludo, nadie nos ve. Entonces me planteo urgente, ya nada más quiero llegar antes, a nada, a mantenerme lo más pausadamente lejos de ese campo, que no veo, que no conozco, pero que es ya un decir de muchos. Alguien está avisando. Lo terrible se aprende enseguida. Me da futuro que los mensajeros sean ángeles jóvenes. Otro tema. Lo que cuento por acá va para, digamos, Víctor. Casi nadie se llama Víctor. Espero entienda y esté en la frecuencia hoy. Digamos esto para comenzar entonces. Víctor, disculpe. Ayer eran 15 minutos y se fue la embarcación para cualquier lado en esa conversación que se dio genial. Le confieso que adentro era así. Lo que la voz dice es no. Alarma de verme descubierto, algo parecido, a bromear con las bromas de la verdad que suelo hacer. Víctor querido, a resguardo de mi escasez de algunas cosas, estoy a resguardo. Algo bicho lejano de la zona de cacería y observación. Así está bien. Tranquilo, estoy entero. Es algo bueno y generosa su carnada. Pero no debo estar lejos de la casa y el árbol. Acá es donde reposo mi calavera y mastico el porvenir. Estoy entero. Me quiero mantener alejado del síndrome de pariente pobre que va al festín. En realidad nada fue armado para él. No es triste la verdad de lo que no encontrás remedio. Y a modo de negación de la cita en cuestión, la suya, tendría que ir camuflado por ahí, por estar junto a vos, los demás, pero estaré en ningún lado. Víctor querido, le repito, las gracias de su generosa carnada, pero así está bien. Mientras hablamos, me ves completo. La verdad, la quietud es lo que tengo que mantener por unos días, horas, un tiempito. Le repito, Víctor, estoy entero. Hoy lo que sí tengo el movimiento es de la forma más delicada y tierna. Pedirle, Víctor, que cuando disfrute de ese evento, ojalá hayas convidado con un par de sillas ausentes a alguien más y que la música le pusiera su magia. Yo haría lo mismo, compartirla y compartir siempre. Ayer ejercité el suicidio o asesinato del sí. Maté las ganas con el negacionismo positivo. Lo que debería hacer no fue, por el simple hecho de estar entero y tan tristemente despejado dentro del yo. Lo que no acompañé hasta hace un rato me está carcomiendo, porque era un señor amigo, compañero, que me convidó a algo tan generosamente bueno. y ojalá el tiempo dé señales, o para aprender que hice lo correcto, o pedir disculpas y como siempre, o como casi siempre, se fabrican otras autoinvitaciones con un pancho igual, de por medio. Es raro y amargo ese decir que estás resistiendo mano a mano con vos mismo, que gracias, pero estar en un lugar no estándolo, que aunque el hábito no hace al monje, ya no da el pego, que estoy entero, que su gesto es terriblemente rescatador, pero por esa ternura, honestidad y ética interna, no puedo ir camuflado. Esa música la voy a escuchar distorsionada, y los aplomos se van a querer rajar a la tercera canción, que es necesario que esté en mi lugar, nada lejos de mi casa y mi árbol, y aunque todo sea escaso, estoy entero. Me enfrió el cuerpo sentir en el pienso unos segundos, que me sumergía en la pobre danza del pariente pobre, ese que va a la fiesta y no está ahí. Pero no está en todas esas situaciones espejarse antes de pensar, hacer acto de presencia con todos. Yo elijo agradecer. Ya vendrán otros motivos de festejo y alegría. Sé que después del después de ver las palabras del disimulo más sensible y verdadero, te queda el golpe del pistón que pega a pega entrecortado y el corazón parece un sapo aprisionado deseando salirse del cuerpo. Después se va, pero si estaba bien hasta esa maldita invitación de pasar bien, reírme con todos, comer y estar eternamente alegre, al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma en todos, y tan metódicos que somos y nos pensamos el segundo a segundo, estúpidos y distraídos sin darnos cuenta, quedamos a pecho abierto, expuestos y solos a barajar las cosas, y no encontré el botón de review, no lo encontré, y quedé horizontalmente. Usé el cel de espejo y escupí todo esto. No fue una negación a una invitación. Para los que se les raja la mina, culpan que fue un ángel que les dio ese final. Los que pierden un laburo, el San Expedito perdió el poder de los milagros. Esto de no ir, queriendo ir, un desajuste en la realidad del yo. Víctor realmente creo escuchaba y ya estaba en modo fantasma. Unos metros más lejos que el rostro y la figura que tan amablemente me convidaba a algo que fui muchas veces, esta vez bajé la guardia de forma tan simple y tonta. Será la estupidez de ponerse viejo, Víctor, y creer que todo va a dar un corte. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde venden armarios con cajones gigantes, Víctor? No sé dónde poner tanta tristeza. De este lado la sangre hierve y uno no piensa en la burbuja irreal. Autoestima al palo, te aseguro, y puedo hacer malabares fantásticos y no es saltar sin red. Es que no voy a sacar a relucir al exterior cómo es el menú privado con sus ingredientes. Tal vez sea que al no ser un problema se va colando la emoción y el freno de mano prendió la luz de alerta. Si sabes qué es la quietud y estás bien así, por ahora no vayas, me dije. Modo vértigo. Lo cuento en singular. Fue raro, aislado, extraordinario, Víctor. Modo vértigo. Al amigo que desde su generosa invitación, supongo, hoy también flota 2 horas, sin apuntes y como te digo una cosa, te digo la otra, simplemente se sigue. Abrazo de los que duelen los brazos. Gracias. Salud, Víctor. Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa siempre llega, que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Niebla, yo no me quiero perder el sentido. que pasa el tiempo, que vivimos sin perderlo. Que va, que va, que viene. Que va, que va, que va, que viene. El cansancio de la mente por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección. Estoy cansado de la moda que desarma a las personas, de buscarte y de quererte, de encontrarte y de perderme. No puedo más, quiero explotar. Que va, que va, que va, que viene. Nos recuerdan las milongas extremas en este Cuídame. Que va, que va y que viene. Tiene que ver con la balsa, tiene que ver con lo que ocurre en la balsa, tiene que ver con estos mensajes que van para allá, que vienen para acá. Y que, como en este caso, dejan a la balsa temblando. Lisandro Aristimuño nos está dando la pista para el fin del viaje por el día de hoy. Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte, girar, bailar en carnaval, verte en canciones. La balsa de hoy tuvo esas, esos movimientos, ¿verdad? Esos oleajes donde vale la pena compartir lo que compartimos. No el viaje rutinario de durar, no el viaje cíclico de otra vez lo mismo, sino la sorpresa de que sea lo que sea. Mientras Mario compartía con la tripulación, con los navegantes, con las navegantes, cada una de esas, no digo palabras, cada una de esas letras, abajo, aquí, despacito, sonaba Drexler con su canción Sea. A modo de oleaje, a modo también de sostén y de vía de comunicación. Les decía, con tres estaciones deslizando el testimonio, llegamos a destino este lunes 7 de julio. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Mucho más que un gusto, ha sido una conmoción compartir la travesía con ustedes. Nos vemos, nos escuchamos y ni que hablar, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.